No es de cobardes de poner las armas cuando claramente se ve que es segura la derrota. Derrota que no puede considerarse como tal si pensamos en la potencialidad de nuestro enemigo, así como en los medios y las armas que éste ha tenido para emplear para combatirnos. Nadie, absolutamente nadie, podrá borrar de la historia lo que significa nuestra insurrección. Reflexionad pues, camaradas, y comprenderéis nuestros razonamientos. La lucha entre el capital y el trabajo no ha terminado ni podrá terminar en tanto que los obreros y campesinos no sean dueños absolutos del poder. El hecho de organizar la paz con nuestros enemigos no quiere decir que reneguemos de la lucha de clases. No. Lo que hoy hacemos es simplemente un alto en el camino, en el cual subsanaremos nuestros errores para no volver a caer en los mismos, procurando al mismo tiempo organizar nuestra segunda y próxima batalla, que debe culminar en el triunfo total de los derrotados. No sé si caísteis que hoy hace 80 años que la comuna asturiana llegaba a su fin, tras 15, en mi opinión, heroicos días de batalla, donde pues casi tomamos el cielo por asalto, ¿no? Hoy con nosotros tenemos a dos revolucionarios, aún siguen siendo, con 73 años Bernardín, con 70 años Bill, que también en su momento decidieron que su lucha particular y radical había llegado a su fin, hace 4 menos años, y tenemos también el lujazo de contar con Pablo Fierro, del conductor del programa de crítica social, de conflicto social, perdón, Anábasis, del cual, hoja de alta, nos declaramos frikis y seguidores, y que os hará una, espero que brillante, introducción de quiénes son esos dos señores. Muchísimas gracias por haber venido. No pensaba introducir a los autores, vamos, pensaba que lo ibas a hacer tú, pero bueno. Vale. Okay. Pues esta señora es Bernardine Dorn, la mujer que en el año 69 declaró la guerra a los Estados Unidos de América, así con una voz sensual y en un comunicado grabado súper chulo que aparece en el documental de Sam Green y del otro chico, no me acuerdo. Pues ella era la que declaraba la guerra al imperio. Y este señor es Bill Ayers, uno de los fundadores también de The Weather Underground, profesor emérito de la Universidad de Chicago, en la especialidad de pedagogía, y también uno de los principales teóricos a nivel mundial de lo que es la educación libre y la educación alternativa. Va a hablar de cómo pasar del activismo radical a la educación popular en un mismo viaje vital. ¿Te parece bien? Sí. ¿A ellos? We don't know. No, vamos, que yo esté aquí en la mesa es completamente accidental. Yo no soy experto, no estoy para sentar cátedra sobre nada, y menos sobre esto, y menos para dar discursos. Pero bueno, ya que se me concede la ocasión, si quería apuntar alguna cosa. Bueno, lo primero, el lujazo de haber editado este libro en castellano, de Dani y de su compañera, en Hoja de Lata, que llevan un año y medio construyendo un universo literario fantástico en todos los sentidos, ¿no? Y sobre la experiencia de Bill y de Bernardín, yo creo que hay dos errores en los que se puede caer. El primero, sobre todo a raíz del documental, que el otro día se proyectó con mucho éxito ahí en Lata de Zinc, en Otero, es el de considerar su experiencia como una cosa que, bueno, una evolución de la historia en que en determinado momento a unos jóvenes blancos, además de clase media, se les va la olla y pasan a hacer atentados. Bueno, una historia totalmente anodina para lo que era supuestamente el momento, que, bueno, que no es así. Formaban parte de un movimiento de contestación mucho más amplio, ya no solo a nivel de acciones y de sabotaje, sino un movimiento de contestación político radical en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, de rechazo del capitalismo, del imperialismo, de la sociedad de consumo. Y bueno, eran gente joven, pero que ya tenían un bagaje político importante, verdaderos cuadros, gente con talento e inteligencia, que podían haber hecho su vida perfectamente, sin cruzarse con ningún problema, pero bueno, que asumieron el compromiso hasta las últimas consecuencias, con una eficacia y que hay que decirlo, y con una determinación que se echan de menos hoy en día, quizás. Y el segundo error en el que se puede caer, que no es solo exclusiva de esta experiencia, es el consumo pasivo de la historia, ¿no?, de los hechos históricos. Que esta experiencia esté muy guay, porque eran los años 60, era todo muy bonito, se podía cambiar el mundo, cuando su experiencia de lucha lo que nos transmite precisamente esa determinación es la necesidad de seguir organizándose para destruir esta sociedad, ¿no?, esta basura. Y de ello dan cuenta su ejemplo, de algunos de sus compañeros que siguen en la cárcel, David Gilbert, otros que no pertenecieron a la organización, Mubi Abu Yamal, la gente de MUF, y bueno, toda la gente que sigue fuera en la batalla, y bueno, también ejemplos que los tenemos cerca y no hace falta ir a sitios exóticos ni a los Estados Unidos para encontrarlos, y bueno, yo casi lo dejaría aquí. Thank you very much for coming here. We're very happy to be here tonight. I have to begin by apologizing because we don't speak Spanish. In fact, we don't speak anything, barely English. Our children call us estúpidos americanos. So I apologize that we don't have any idea what you just said. Pablo. But we want to thank the bookstore and thank you all for coming on a beautiful Saturday night. You have to translate. Empieza Bernardín dando las gracias por estar aquí esta estupenda noche de sábado y disculpándose por no hablar castellano, por no hablar nada más allá de inglés. Y se define a sí misma como unos estúpidos americanos. O sea que, pues eso, empezamos con disculpas. Let me say just a couple things before we begin. Un par de cosas antes de empezar. First, I want to thank Daniel and Laura and the press for publishing this book in Spain. Pues nos da las gracias por publicar el libro en castellano. And also thanks to this marvelous space, the people here. And I want to say a word about the bookstore. I don't want to. Agradezco también a Cambalache en este ambiente maravilloso en el que estamos, este espacio tan chulo, y va a decir algo. In the United States, we feel strongly that independent bookstores and counter institutions and independent presses are essential to creating a public space. En Estados Unidos, pues sienten verdaderamente que editoriales independientes y librerías alternativas como estas son esenciales para crear un espacio alternativo. In our context, while the universities are getting smaller and closing, while the public space is shrinking, independent bookstores, independent publishers become even more essential. En un tiempo en el que las universidades están reduciendo, las librerías están cerrando, las librerías independientes como estas son fundamentales para mantener un espacio de cultura pública. And now I'm going to make a pitch. You know what a pitch is? No. Okay, now I'm going to sell books. Okay. Go ahead. El minuto comercial. But honestly, I think that those of you here already know this, but because this is a valuable institution, a valuable free space, you must support it. We must all support it. And that means, before you leave tonight, please buy a book. Not this book necessarily, any book. And she'll sign it. Oh, no, no. Thank you. Okay. Apoyéis proyectos tan chulos como este, como el de Cambalache, comprando libros que son la sangre de proyectos como este, no necesariamente los nuestros, que va hoy por 10, sino que cualquier otro que tenga y que ella os confirme, sea que sea. Come sit in these empty seats. Sí. Yes. Two seats. Okay. Bueno. Since we've been in Spain. Since we've been in Spain, we've had, we've traveled, we've seen many beautiful spots, but we've also been involved in several interviews, several conversations. Lo que llevan ese tiempo, pues estuvieron en espacios maravillosos y también les hicieron unas cuantas entrevistas. And we like the dialogue better than the lecture. Prefieren el diálogo antes que soltaros la chapa. So we'll begin by having a dialogue between the two of us, and then we insist that we have a dialogue with all of us. Proponen que empezar haciendo un diálogo entre ellos y luego abrir el diálogo a vosotros, con lo que pueda surgir. So should I ask you the first question or do you want to ask me the first question? Bill. No, okay, she's... Let me translate. Primero pregunto a ti, tú, por favor. Why did we go underground in 1970? You don't know? I forget everything. Yeah. ¿Por qué nos pasamos a la clandestina en 69? Dice, ¿no lo sabes tú? Dice, va, se me olvidó. It's a very regular question, a common question that we get all the time. Why did we turn from nonviolent direct action toward a more explosive kind of sabotage? Explosive, really? Yes, yes. That's a metaphor. Es una pregunta muy habitual eso de por qué pasamos de la acción directa no violenta a una acción más explosiva, and, pero bueno, no en un sentido, en un sentido literal, ¿no? And why were we fugitives for 11 years? ¿Y por qué estuvimos a la fuga durante 11 años? And I'll give you a very brief history. Una historia muy corta, muy breve. We grew up in the relative calm of the 1950s. Crecimos en la calma relativa de los 50 en Estados Unidos. Of course, there had been no war on our territory in the United States. There had been no war. No había habido ninguna guerra en nuestro territorio, en Estados Unidos. Civil war. And we were sleeping the deep American sleep of privilege and denial. Estábamos ahí durmiendo el sueño profundo americano de rich and denial, riches. Privilege. And I say privilege and denial because privilege, when you are privileged with either possessions or peace, or it puts you to sleep. It's anesthetizing. Privilegio en el sentido de no solo de lo material, sino también que tienes la paz de poder dormir tranquilamente. But we were also fortunate to grow up when the Black Freedom Movement was defining the moral territory on the ground. Pero tuvimos la suerte también de estar allí cuando el movimiento de liberación negro estaba dando caña en el territorio. And the Black Freedom Movement began to open our eyes. El movimiento negro se empezó a empezó a abrir nuestros ojos. And as we looked around, we saw a world in flames. Y desde que echamos un vistazo, pues vimos que el mundo estaba en llamas, ¿no? Que estaba ardiendo. A world on fire, and we were moved to get involved. Y decidimos involucrarnos, implicarnos. And so I was first arrested opposing the war in Vietnam as a 20-year-old in 1965. La primera vez que me detuvieron tenía 20 años y era por oponerme a la guerra de Vietnam en el 1965. Yeah. I that's when I was 20. I was 24 in 1969. Yeah. Over the next several years, we were both arrested and involved in demonstrations, direct action, destruction of property, and so on over the next several years. En los siguientes años pues nos arrestaron más veces por destrucción de la propiedad. Tal, me parece que me está haciendo ahí efecto el cansancio, me estoy perdiendo cosas. Please. And perhaps most importantly, involved in organizing, trying to convince people that the war was wrong, and that we had to oppose the war. Claro, sobre todo en tratar de organizar a la gente, decirles que estaba mal y que teníamos que hacer algo. When I was first arrested, the first time I was arrested, there were 39 of us arrested in a demonstration of 300. And there were thousands opposing us because the war in Vietnam was popular in 1965 with the American people. La primera vez que me detuvieron en el 65, detuvieron a 39 de nosotros, de un total de 300 que había, y que nos estábamos manifestando contra la guerra de Vietnam. Pero había miles de ellos rodeándonos a nosotros, a los 300 ahí pacifistas, porque en el 65 la guerra de Vietnam todavía era popular entre la opinión pública. By 1968, a majority of Americans had turned against the war. Sin embargo, en el 68, una mayoría de estadounidenses se había puesto contra la guerra. And although we disagree, I thought at that point the war would end. Ese punto, pues eso, estábamos en desacuerdo, no pensábamos que la guerra iba a acabar. And we could talk more about why it came to that, but I thought the war would end. And so when the president of the United States stepped aside from the presidency in 1968, we had a huge celebration. Así, verdaderamente pensábamos que en el 68 se acababa la guerra, ¿no? Cuando el presidente se cambió, lo celebramos como ya habíamos ganado, coño. 5 days after that announcement, Martin Luther King was murdered. Después de ese anuncio, 5 días después, mataron a Luther King. And a few months after that, Robert Kennedy, running for president, was murdered. Y unos meses después de eso, mataron a Robert Kennedy, el hermano de... And as Malcolm X said at the time, violence, it's the chickens coming home to roost. The chickens are coming home to roost. Do you know what that means? Yeah. Malcolm X dijo entonces eso, los pollos vienen a casa a asarse. Because a country as violent as our country could count on violence entering the political system. Porque la violencia que estaba fuera la metieron dentro de nuestro sistema político en ese momento. But with these murders and then with the rise of Nixon and Kissinger and the spreading of the war to Cambodia and Laos, we were confused and also determined to end the war, but confused about what to do. Ya con el gobierno de Nixon y de Kissinger como secretario de Estado, la extensión de la guerra a Laos y Camboya, pues decidimos que qué íbamos a hacer. And, And among our comrades and friends and brothers and sisters, we chose many different paths. Nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestras hermanas escogieron varios caminos. One of my brothers joined the Democratic Party and tried to create a peace wing within the party. Uno de mis hermanos se metió en el Partido Demócrata y trató de crear un ala pacifista dentro del Partido Demócrata. One of my brothers was part of the Great Migration to Canada to avoid the war. Otro de sus hermanos fue uno de estos muchísimos chavales americanos que se largaron a Canadá para evitar ser reclutados para la guerra. One went into the factories to organize the industrial working class. Y otro se fue a las fábricas a organizar a la clase obrera. One went to the communes for free love and free land. Otro se fue a las comunas por el amor libre y la tierra. And some of us spent years organizing at military bases around the country, and GIs, the people in Vietnam, sent to Vietnam, were becoming politicized and radicalized. Y otros pues nos dedicamos a organizar bases operativas dentro de nuestro estado. And we decided that we wanted to create an organization that could survive the rising American fascism as we saw it, repression, and also could take the war to the war makers. Vale. Nos decidimos a organizar una organización, perdón la redundancia, que se opusiera a esa escalada de la violencia de la guerra y que pudiera traer la guerra a los propios que estaban creando la guerra. There was a terrible accident in March of 1970 in which three of our comrades were killed. Hubo un terrible accidente en el que murieron tres de nuestros compañeros camaradas. And at that point we all went underground. We all disappeared from justo en ese momento fue cuando sight. Pasamos a la clandestinidad, nos evaporamos. And we decided that we would pursue building an organization that could survive repression and also could engage in public, political destruction of intentional destruction of property. Y nos consagramos a organizar una organización que pudiera dedicarse no al terrorismo indiscriminado, como en el caso, sino que deliberadamente se dedicara a destrozar propiedad privada, objetivos políticos, pero descartando el dañar a personas, el víctimas, las víctimas. So I'll turn to Bernadine, and the next logical question to me is, so what was life like for 11 years on the run? ¿Cómo era la vida en esos 11 años en la clandestinidad? Don't worry, I'm not going to talk about 11 years. Good. But we did not know, of course, the day after what to do. We changed our hair color. We had already prepared different identification documents. And we had sent a few people underground ahead. Okay, vale. Pues dice que, claro, el día siguiente, ¿qué te pasa la clandestinidad? ¿Qué haces, no? Pues te tiñes el pelo, preparas tu documentación falsa y también nos dedicamos a organizar un pequeño grupo que fuera por delante en la clandestinidad abriendo camino. But we had these two ideas, as Bill said, that we would attack property in dramatic and theatrical and educational and provocative ways. Vale. Uno de los objetivos de nuestro propósito era atacar la propiedad de una manera teatral, dramática, pero sin causar víctimas. And educativa, perdón, también dijo. We would try to not get caught. Y que no nos pillaran. And that was an important part of our strategy because one of our goals was to show that the most powerful government and military force in the world was also weak and filled with contradictions. Vale. Uno de nuestros objetivos era ese, precisamente demostrar que la mayor maquinaria militar del mundo también era débil en sus interiores. Of course, the Vietnamese were mainly showing. Hombre, principalmente los vietnamitas. A nation with no airplanes, no heavy weaponry at the start of the war, were mainly showing that no matter what the United States did. Carpet bombing, napalm, half a million troops. Vale. They could not defeat the Vietnamese desire to unite the country. Vale, pues eso principalmente lo demostraron los vietnamitas, ¿no? Una nación sin fuerza aérea, sin armas pesadas, que estaban demostrando que ni el napalm ni los bombardeos aéreos podía derrotar a una pequeña nación con determinación. So we had two interesting things that happened. One is our only idea of an underground was the Underground Railroad. Vale, teníamos dos ideas en nuestra mente, ¿no? Una principal era el ferrocarril subclandestino, que no sé si lo sabéis, era esa organización que tenían en los tiempos de la esclavitud para llevar a los esclavos huidos desde los estados esclavistas, racistas del sur, a los estados no abolicionistas del norte. Pues había una red que permitía que los fugados se fueran, vamos, evadir a los fugados. It's hugely important because now it looks like that's what everybody should do, but at the time it was going against your religion, your family, your safety of your children. It was risking a great deal. Vale, ahora eso nos parece a todos lógico, ¿no? Ayudar a los esclavos huidos a llegar a la libertad, pero de aquella pues eso era enfrentarte a tu estado, a tu religión, a tu política, a arriesgar tu vida, la de tu familia. Y es todo por conseguir, seguir unas ideas. And the other thing that happened is that we discovered that maybe every country, maybe your country, but certainly the United States has a romance with outlaws. Dice, pues eso. Otra cosa que descubrimos, esta otra clarecidía, es que los Estados Unidos tienen un rollo romántico con los forajidos, ¿no? Quizás lo pase en vuestro país. Yes. So when I was put on the FBI 10 most wanted list, and pictures on post office walls went up everywhere about Angela Davis and Rap Brown and students from Brandeis and me, suggesting that we were armed and dangerous, and anyone who saw us should shoot us to kill us. Ya. Dice, por eso cuando me metieron en la lista de los 10 más buscados del FBI, había unos carteles, unos afiches con la cara de Angela Davis, de H.R. Brown, que era el ministro de Educación de los Panteras Negras, y yo, pues, con una leyenda que decía, armados y peligrosos, disparen a matar. To our surprise, thousands of people took them off the post office walls and put them in their windows, saying, welcome here. Para sorpresa nuestra, mucha gente agarraba los carteles de las oficinas de correos, se los llevaba a casa, los ponía en su ventana y decía, bienvenidos a Angela Davis, a Bernardine, a Sherrod Brown. And when she was put on the 10 most wanted list, when Bernardine was put on the 10 most wanted list, J. Edgar Hoover, who was the head of the Federal Bureau of Investigation, called her la pasionaria of the lunatic left. Pues el capo del FBI de aquella, J. Edgar Hoover, cuando la metieron en la lista de los 10 más buscados, la llamó la pasionaria de izquierda lunática. I don't know what he meant because I think he couldn't read very well. But dice, no sé lo que significa porque me parece que no sabe leer siquiera bien, pero bueno. But I told her to put it at the top of her resume. So I'm going to tell you just one story that happened one year after we were underground because which we called the encirclement. Vale, os voy a contar una historia que pasó al año de pasarnos a la clandestinidad que podemos llamar el cerco, ¿no? El cerco. So we had the Weather Underground had taken credit for about 3 or 4 big national actions and written very wordy communiques about them. Vale, la Weather Underground había cogido así prestigio por 3 o 4 acciones potentes que habíamos hecho a nivel mundial y por unos cuantos sesudos comunicados que habíamos emitido. And we sometimes, mainly we had jobs, everybody had jobs, but sometimes we got donations from people to allow us to rent apartments and travel. Vale, vivíamos en nuestro trabajo, no teníamos trabajos, pero también recibíamos por ahí donaciones de gente que nos pagaba la renta de un piso o que nos permitía hacer otro tipo de cosas. By then we had, after a year, we had built a pretty detailed network, more than an organization, a web of people above ground and underground, friends and places we could stay, people who would publish our communique. Vale, al cabo del año pues habíamos conseguido organizar una red bastante fina, ¿no? De colaboraciones entre los que estaban legales, los ilegales y una red de ayuda de gente que podíamos recurrir en caso de necesidad. We didn't want to be separated from the mass struggles, and of course, this very year, the people were, students were shot down at Kent State and Jackson State, and massive student strikes were happening. No queríamos perder la conexión con la lucha de masas, ¿no? Con las masas. Ese mismo año, los habían matado a 4 estudiantes en Kent State, tiroteos de la policía contra manifestantes y demás. Y bueno, estaba la cosa bastante. But we had gotten a little bit comfortable that we, our structure was safe and that we could move around and have meetings. Nos sentíamos bastante confiados, bastante cómodos que iba a resistir nuestra red y que podría garantizar nuestra seguridad. So one day, a comrade and I drove to the Western Union station in San Francisco. Un día un camarada nuestro, un compañero nuestro, va a una oficina de la Western Union en San Francisco. To pick up some money that was being wired to us. Para recoger un giro que nos habían hecho a nosotros. Under different names, of course. Bajo nombres falsos, por supuesto. And I decided to wait in the. I was driving the pickup truck. I waited outside, and my comrade went inside to get the money. Y se quedó afuera al volante de un pickup y el compañero entró. As I was sitting there in the truck, I noticed that somebody was standing in the doorway across the street. Strangely, just standing there, pretending he was de la que estaba, should be there. De la que estaba en el volante, pues de repente me di cuenta que en un portal por ahí al otro lado de la calle, un tipo por ahí como que bueno, pasaba por allí, ¿no? En Menda. And so we had spent a year imagining would we recognize an FBI agent if we saw him. Pero habíamos pasado ese primer año imaginándonos si seríamos capaces de reconocer a un agente del FBI cuando nos lo topáramos, ¿no? We were tried to be alert all the time about what was happening around us. Tratábamos de estar alerta de todo lo que nos iba a pasar ahí, lo que estaba pasando. And my comrade came out of Western Union, jumped in the truck, and he said something's going weird inside the Western Union building. Mi compi sale de la oficina, se mete en la furgoneta y dice algo raro pasa en la oficina de la Western Union. I said there's something weird here across the street too, and I pulled out onto Market Street in the truck. Dice, pues aquí también hay un tipo raro y cogí y me largué, ¿no? Con la furgoneta Market Street. And the car right behind me pulled out and followed. Y sale un coche que se pone detrás mía y nos sigue. And I turned right, we went up to Fell Street, which is a long one-way street out to the ocean. Giro a la derecha, me meto en otra calle que lleva al océano. And the car behind us pulled up as we came to a stoplight, pulled up right next to us. El coche que nos seguía, de repente se pone a mi altura. And the two guys in the car next to us, dressed like hippies. Dos tipos así, se ponen a esta altura, los dos que iban dentro, vestidos de hippies. They leaned forward to look at us and went like this. The peace sign. And so then we were sure. And the light changed and the traffic moved. We all moved forward. They were right here. We moved forward. Se abrió el semáforo. Todos salieron hacia adelante. And I turned left. Y yo, volantazo a la izquierda. Of course. Por supuesto. And went down a hill, luckily it was San Francisco, out of sight. Hacia la colina. Right, left, and we abandoned the truck. Y nos dejamos el coche. Under a bridge. Bajo un puente. And went to, tried to wipe it down very quickly, of course, of fingerprints. Intentamos borrar todas las huellas rápidamente. And went to a Chinese restaurant where we were meeting friends. And of course, no cell phones, no, you know, we didn't use phones to call people's houses. We only called payphone to payphone. We used to carry around rolls of quarters. Your cell phone just, no, no. Did you excited? It was better without cell phones. Desde aquella no teníamos móviles, digamos con unos paquetazos de monedas, íbamos a cabinas ahí con hacer conferencias, tac tac tac tac, echando monedas, ¿no? Una tras de otra. So we had to try to connect with all of our comrades. We had three different houses in San Francisco. Intentamos eso, establecernos en tres casas diferentes en San Francisco. And we the next day decided to go. We decided to stay out of all of those houses, but the next day we decided to set up a surveillance to look at them. Vale, perdón, al revés, había dicho mal. Nos largamos de tres casas que teníamos en San Francisco y al vez siguiente lo que pretendimos hacer fue un cordón sanitario, un cordón de seguridad en torno nuestro. And the whole street was crawling with plainclothes FBI agents. Me estoy perdona. Al día siguiente tenían un cordón policial alrededor de esa casa y la calle estaba tomada por agentes. In the laundromat underneath, you know, underneath the apartment and on the street. Alrededor de la calle, el apartamento. And so we abandoned three apartments and we realized then that everything was connected. Stupid on our part. Nos tuvimos que largar de tres apartamentos y vimos que todo lo que habíamos dejado allí estaba conectado. So the same name that we had rented the apartment, that we had registered the car under, we had used to rent the apartment. Habíamos usado un nombre falso para alquilar un coche, para alquilar el apartamento, entonces si te llevan al coche, te llevan al apartamento. And other cars that had come to meetings in that apartment had the same, the registration led back to other apartments. Y lo mismo pasaba con otros coches, ¿no? Los que habían venido a vernos, también llevaban a otros pisos de seguridad. So, habían caído todos. After a couple of, and we also realized that we'd left fingerprints, of course, in the apartments we lived in, and books, and who knows what people wrote. Y nos dimos cuenta pues, que habían dejado huellas, libros, de todo, entonces presentamos pistas a Barullo. So after observing and meeting for 2 days, we had a couple of close friends and family members, and we decided we had to retreat and leave San Francisco. It was just too hard to move around San Francisco. Después de un par de días de reflexión de lo que hacer, pues eso, acudimos a amigos y familiares y nos decidimos abandonar San Francisco, irnos de San Francisco. All was lost. Todo lo habíamos perdido. But no one was arrested. Pero no había enviado a ninguno. And so we left the city for a year. Así que nos fuimos a la ciudad durante un año. And went north and south. Yes. Nos fuimos al norte, al sur. And so that's just an example of kind of trying to make this up. Make it up. Make it up. Yes. Yes. Un intento de arreglarlo todo. So that was 1 year, our first year. Es el primer año. And we really only had one or two other close calls in 11 years. After that, we were more careful. More close calls? Close calls. How do you? Estuvimos a punto de pillarlos otras dos o tres veces en los 11 años. Pues eso. Thank you. Thank you. And the question, of course, for us, we're happy to, we'd like to have you ask questions or say what you like. There's nothing you can't ask. We tell these stories because Bill's book tells them and describes them, but we also are very interested in today, and we really don't live in the past, even though we're talking about the past. Vale, os invitan a que participéis, no solo a que escuchéis lo que dicen ellos, sino que tienen muchísimo interés en saber también quiénes sois vosotros, en interactuar con vosotros. Si me permitís, después de unos cuantos días con ellos, son unas personas encantadoras, majísimas, súper curiosas, pegan lebra con todo el mundo, quieren saber todo de todo el mundo, y no vienen aquí en plan, eso, vamos a iluminaros con nuestra historia, sino que contadnos vosotros la vuestra, o sea que os animaría a que le hicierais. Ok. So, you know, is there any tie between that and today? Or is that just long ago? What are the issues confronting us today? ¿Pensáis que aquello ya quedó allí? What is to be done? ¿Hay alguna relación entre eso ahora? Perdón, antes me he dicho que podéis preguntar lo que queráis, que no hay nada de lo que no podéis hablar. Tengo que preguntarles, vamos. Maybe I'll say a word about that. Can I say a word about that? What is to be done? What is to be done, okay. Yes. Lenin. ¿Qué hacer? As Lenin asked, what is to be done? No, I think what Bernadine said about lessons for today is important. I'm not certain that we have a lot of lessons for today, except that we're living today. Eso que dice Bernadine de las lecciones para hoy, pues es cierto, ¿no? No son cosas, son de verdad. Son cosas del pasado, sino que también tenemos que ver qué tiene de útil para hoy. But I'll emphasize what she said, which is while we've lived a long life, we're not nostalgic for the 1960s. We think the important question is, what do we do now? No somos nostálgicos de los 60, no olvidemos, sino que la cuestión principal, la cuestión clave es, ¿qué vamos a hacer ahora? And so, you know, we've been activists for 50 years, and we still are, but we think that there is a rhythm to a moment like this. There's a way to name the moment, and then there's a rhythm to how one might act in a moment like this. Dice, somos activistas desde hace 45 años, lo seguimos siendo, pero también sabemos el ritmo de las cosas, ¿no? Hay momentos de pico, momentos de valle, y hay que leer el momento, el ritmo del momento. And in our collectives back home, we define today, this moment as a moment of U.S. imperialism in decline. Dice, las organizaciones que militamos ahora en nuestra as an economic and social and political power. Pensamos que los Estados Unidos es un imperio en declive como poder económico, militar. And yet the U.S. with a monopoly on violence that's the greatest military power ever built. Dice, todavía consideramos que los Estados Unidos siguen siendo el mayor poder económico y militar que jamás haya existido. And that's a very dangerous situation. Lo cual es algo súper peligroso. Declining power, rising military. El poder va cuesta abajo, el militarismo hacia arriba. So we've always thought that the United States in our lifetime was the greatest purveyor of violence on earth, but we now think that that situation has become critical and treacherous. Creemos que esa situación es crítica, ha llegado un momento crítico, porque es un imperio en declive. And we also think, in our collective, when we discuss these matters, we name this moment as a moment of movement building. Es el momento de construir el movimiento. And what we mean by that is that every social movement has what we think of as mountain times and valley times. Vale. High times and low times. Vale, pues. Hablando de activismo, toda situación tiene momentos, digamos, de pico y momentos de valle, de estancamiento, ¿no? Too many people look at valley times or times that seem quiet and only see despair and quiet. En situaciones de estancamiento, de valle, hay demasiada gente que solo encuentra desesperación. But we actually see tremendous movement on the ground in our country, tremendous resistance coming from all kinds of directions, not yet a movement, but resistance is, the potential for resistance is there. Dice, pero nosotros lo que vemos también es muchísima potencialidad de resistencia. La resistencia no es solo los hechos, sino también eso, la potencialidad que puedes encontrar. And so we think of movement making or movement building as a moment of reframing issues and connecting issues. Vale, consideramos que esos momentos son también para reorganizar, digamos, cambiar el enfoque y para conectar a los movimientos. An obvious example, although it's not obvious until you do it, is war and warming. The issue of war, yeah, and the issue of global warming. Global warming, vale. Dice, lo que es innegable en estos momentos es la guerra y el calentamiento global. El calentamiento global, ¿no? Sí. Just make a map of where the U.S. is fighting its wars and where the U.S. is building its bases, and you're talking about energy and you're talking about blood for oil. Hacer la prueba de ponerle un mapa donde los Estados Unidos están llevando sus guerras y donde están las fuentes de energía, y es una guerra por la energía, por los recursos. Yeah. So connecting the issues means helping environmental activists understand that they are also anti-war activists, and helping anti-war activists understand that they're also environmental activists. Así que dos más dos son cuatro, ¿no? Hacer la cuenta de que al tiempo los activistas políticos deberían ayudar a los activistas medioambientales y los medioambientales a los activistas, porque todo va conectado. We should undoubtedly talk more about naming the moment. No vamos a hablar de nada más de momento. But there is a rhythm we think of as essential to building an activist movement. Es el momento esencial para construir ese movimiento de activismo. And it involves three steps or four steps. Cuatro pasos. Easy to say, difficult to enact. Fácil decir, difícil hacer. One is that we have to convince people to pay attention, to open our eyes. Una es que tenemos que convencer a la gente que preste atención, que abra los ojos. Not once, but every day, again and again. No una vez, sino todos los días, continuamente. Because the world is dynamic and we have to be in motion as well if we're to understand the world. El mundo es dinámico y nosotros también tenemos que estar en movimiento con él. So, awareness, being aware. Estar alerta. The second step is we should be astonished. We should be astonished, surprised. Yeah, el segundo es que debemos tener capacidad para sorprendernos. We should never become so cynical that the injustices make us shrug our shoulders. eso, no ser, no convertirnos nunca en alguien tan cínico que bueno, que la justicia le haga. Nor should we become, so depressed that we can't see the beauty and the ecstasy all around us as well. Que no caigamos en la depresión, la suficiente depresión como para no ver la belleza. So we open our eyes, we allow ourselves to be astonished. El abrir los ojos nos permite asombrarnos. And then we must act. This is the third one. Third one. La acción. La tercera. We must act. Do something. We must do something imperfectly, inexactly, not wonderfully effective, but we must do something. Dice, pues eso, así sea imperfecto, me acuerdo de los otros objetivos que hizo, pero hay que hacer algo. And then the fourth step, and this is what we learned in the early days of the Weather Underground, is we must doubt. Tenemos que dudar. We must rethink. Repensar las cosas. Because as soon as you forget to doubt, then you become orthodox, dogmatic, certain, and you become a danger to yourselves and everybody else. Porque el día que dejes de dudar, te conviertes en dogmático, sectario, ortodoxo, y ya no te puedes relacionar con nadie más. So it's simple to say, open your eyes, pay attention, be astonished, act, doubt, repeat for a lifetime. Eso es, durante una vida. So, gracias. Yes, what do we think? What should we do? Enough. ¿Qué os parece? En principio la situación que ellos describen para mí ha sido siempre repetitiva. Siempre hay una masa que actúa como un rebaño, que está sometida, que está condicionada. Y de vez en cuando hay algunas ovejas que se salen un poco del redil, que cuando se salen demasiado se las tacha de lobos. He thinks that this is a repetitive issue, a repetitive episode, okay? That always, there is in every moment, there is, well, people are in a, like a shepherd with the sheep, okay? And when some sheep went out from the are called crazy and the shepherd. Right. What does that mean? La visión de estas ovejas negras es the vision of these black sheep is hacer que el resto de las ovejas, es un poco lo que comentaba él hace un momento, se abran a la crítica y se abran a ver el contenido de la realidad. That is to make the rest of the sheep to open their eyes and yes, presentation to exactly. Reality. Este fenómeno se está repitiendo a lo largo del tiempo y cada vez se está haciendo más amplio. Again and again and wider every time. Right. Yo creo que ahora sí que puede ser el momento de hacerlo global. It is right the moment to make it global. Pero es una carrera de fondo. That is a long distance run. Yes. Pero es una carrera de fondo, no es un sprint. It's not a sprint, a short race, but a long distance run. Can I give you an example, I think, of the black sheep? De oveja negra. I can give many, but in the United States, a group—it's almost always young people that break out of the fold. Hablamos de gente joven en los Estados Unidos que se salieron del rebaño. And a group of young people who were undocumented immigrants. Migrantes indocumentados, jóvenes. Beginning in Chicago and Los Angeles, and then spreading across the country. Llegaron a Chicago y a Los Ángeles y se repartieron, vivieron por todo el país. Coming out that they are undocumented instead of hiding. Revelaron, salieron a la luz que no tienen papeles, son ilegales en vez de esconderse. And defying the authorities who define them as illegal. Y desafiando a las autoridades que los vengan a detener por ilegales. These are youngsters who were born somewhere else, in usually South America, Mexico, but everywhere. Pues. Who came as babies to the United States and then jóvenes que llegaron a los Estados Unidos como bebés y que después se convirtieron en jóvenes, ya son jóvenes. So they're called the Immigrant Youth Justice League, but they have pushed the issue of migration, mass migration, forced migration. Immigrant Youth Force? Youth Justice League. Perdón, se llama la Liga de la Juventud, de la Justicia, Liga Joven de la Justicia, and Justice. Yes. Justice League. Immigrant Youth. IJL. movimiento, pues eso, que existe ahora en los Estados Unidos. Yeah, and it, you know, it's just an example of educating, waking people up, opening people's eyes, and pointing at the problem. And the problem is both our immigration policies, which are harsh and stupid. Es una manera de cómo pueden sacarse los problemas y abrir los ojos a los demás. Uno es el de las migraciones. And also pointing at the role of the United States in destroying and disrupting the economies of Mexico, El Salvador, the war in Guatemala, the war in El Salvador, the war in Nicaragua. Para cargarse las economías o aprovecharse de las economías de México, de Salvador, de Nicaragua. That create these mass migrations. Eso, ellos crearon esas inmigraciones masivas. Just an example of what you said. Yes. ¿Lo traduces tú luego? Va. Vale. I'd like to ask you about what you think about the widespread use of information technology, internet, and cell phones, and so on. Because on the one hand, there's the Obama administration privacy violations, and then on the other hand, there's a culture of exhibitionism, like. Nowadays it's trendy to show yourself on Facebook and publish all the time where you are, who your friends are, what you think of this new of this piece of news and so on. So on the one hand there's the enforcement of the violation of privacy from the state, and on the other hand there's this encouragement to reveal yourselves, to give yourself away when. So do you think it would be possible to go underground nowadays, or could somebody publish a photo in Chicago now? this has happened before. I've known of some people who have given themselves away on the social networks while they were supposed to do an underground action. Let's take a selfie later. Let's take a selfie, and you can tag me on Facebook. Okay. Well, I think I. El caso de que la administración Obama se sabe que espía los emails de la gente, y por el otro lado que se nos anima a estar continuamente exponiéndonos. En Facebook, dónde estamos, con quién estamos, quiénes son nuestros amigos y incluso opiniones, ¿no? Entonces, si sería posible estar clandestino hoy en día y resistir las ansias de publicarlo. I'm going to just say, you open, that's so many issues, but I think there's a third or a fourth consequence of this kind of technology too. Dice, abriste un montón de temas, pero eso, hay una tercera y una cuarta consecuencia de eso que comentaste. What do you say? Give him a chance to change that. For example, I think that the cell phone technology is, at least in the United States, exposing police violence against young black youth on a daily basis. Dice, es fundamental, por ejemplo, eso, que los móviles para mostrar la violencia policial contra los jóvenes, los chavales negros, está viendo hoy en día en los Estados Unidos. So the events that happened in Ferguson, in Missouri, lo que pasó en Ferguson, Missouri, have resulted in part because of cell phone blogging, photos, videos, and postings. Dice, pues fue porque había móviles que mandaron fotos, vídeos y lo colgaron. Of the exchange of Michael Brown, this young unarmed black man, en el caso de Michael Brown, ese chaval desarmado, and the all-white racist and heavily armed police force of Ferguson, Missouri. Esa policía viejuna armada muchos años de Ferguson, Missouri. So they shot him, killed him, and left his body lying there for hours in the street. Le dispararon, lo mataron y lo dejaron ahí tirado durante horas. So we didn't need a journalist to tell us that story. I love journalists, but we didn't need a journalist to tell everybody in the United States that story. No necesitamos un periodista para que nos contara esa historia. A pesar de que inciso dice que ama a los periodistas, que encanta a los periodistas. We're all journalists. Because we're all journalists, and the images, in a way, you know, began the conversation or sparked the conversation, and within a week, within days, thousands of young people organizing across the United States. En cuestión de días, millares de chavales se organizaron a lo largo de Estados Unidos, a todo Estados Unidos. Primarily young people of color, and Latino and African American. Chavales negros, latinos y... And yes, and African American. Yeah, negros. American, African American. You know, got themselves to Ferguson. Se fueron a Ferguson. And they were both meeting with the community to understand the situation. Se reunieron con la comunidad allí para comprender la situación. And saying no more. So this symbol of resistance from Occupy now is supplemented by this, right? Hands up, don't shoot. As interesting. Yeah, go. Basta ya, ¿no? Nunca más. Y el símbolo este de Occupy pues ahora se traduce en manos arriba en Ferguson, Missouri. And that's the education that starts movements. Es la educación la que comienza los movimientos. And the action, the direct action, that isn't a demonstration, or it might be a demonstration, but is itself an action. No es solo las manifestaciones que les puede ver, sino la... In Chicago, a group of young black people started a group called We Charge Genocide. We Charge Genocide, the name of an organization. Hay una organización en Chicago que se llama We Charge Genocide. We os acusamos de genocidio. Accuse. How do you say? Sí. And they're taking a petition to the United Nations Commission on Human Rights. Y elevaron una petición a la Comisión de Derechos de Naciones Unidas. Documenting the shooting, which every 36 hours a young black person is shot by law enforcement. They're not always killed, but every 36 hours some unarmed person is shot. Cada 36 horas una persona desarmada en Estados Unidos le disparan. And the other thing, apropos of technology, is that they are having workshops training people how to use their cell phones when they have a confrontation with the police. How far to stand back and take pictures. Ahora hay adiestramiento en cómo usar tu móvil como un arma de comunicación cuando tengas un problema con la policía. Cómo mantenerte para atrás, sacar la foto. Let me add two quick things about technology. One is dos cosas sobre la tecnología. Exhibitionism. Un es exhibicionismo. I think people should be able to exhibit anything they want to, anytime they want to. I understand your concern, but the real problem is where do you get to opt out of that? Where do you get to have your own privacy? No está en contra de que nadie exhiba lo que quiera en internet, vaya ellos, pero la cuestión es cómo vas a mantener tu privacidad, cómo vas a, pues eso, a protegerte también. Do you have a right to a private space even as you are exhibitionist in some ways? A pesar de poder ser exhibicionista de alguna manera, también tienes el derecho a mantener tu privacidad. And then on the question of surveillance, I'm sorry. Tell about Zayden Facebook. I could, you tell. But let me just say one quick word about surveillance. Sobre vigilancia. 1984 is not a theory, it's a fact. La novela de Orwell, 1984, no es una teoría, es ya un hecho. They know we're here. Saben que estamos aquí. And what's wonderful about Edward Snowden and Chelsea Manning and Julian Assange, what's wonderful... Y lo que es genial de Chelsea Manning, de Snowden, de Julian Assange... They can't stop the surveillance. Es que... They cannot stop the surveillance. But... They are us watching them watching us. Es que nosotros vemos a ellos viéndonos a nosotros. Nosotros vigilamos como ellos nos vigilan a nosotros. They are our agents watching them do what they do. Hay agentes que ven como nosotros les vemos a ellos. And that's why Snowden and Manning and Assange should be supported. Es por eso porque habría que apoyar a Assange. By all progressive people, regardless of who they are in other ways, this is an important thing. Es algo importante. So that we should all put on our windows, right? We should all Edward Snowden, welcome here. I was just going to tell you a little story of our oldest son, who found that somebody had tagged him on Facebook. He hates Facebook. He's not. And, oh, yeah. Let me. Yeah. Go ahead. You want me to finish? Okay. Let him. Una anécdota sobre su hijo mayor que odia Facebook, pero. Yes. But he saw that somebody had tagged him on Facebook. Pero había visto que alguien había etiquetado en Facebook. So and me too. So even if you don't participate ella, in Facebook, a pesar de no participar, there's a space in Facebook for you. Que no, también. Right. So that's the dilemma, right? That's the dilemma. Just one last word. Technology, in my mind, and this is a lesson from the 60s, I think, and that the Vietnamese and freedom fighters have taught us. Vale. Una lección que aprendimos de los vietnamitas y demás de los 60 sobre la tecnología es que makes great powers very weak, as well as hace los tremendos poderes muy débiles. As well as it makes them strong. Al tiempo que los refuerza, que los hace fuertes. So it's clear that corporations and banks are vulnerable, and as well as governments. Está claro que las corporaciones y los bancos son vulnerables, también como los gobiernos. And 15-year-olds somewhere in the world can shut them down. Y que un chaval de 15 años en cualquier punto del mundo los puede apagar. Or steal all of the credit card information. O arramblar con toda la información crediticia. So it's a complex dance. And it doesn't make them all powerful. Una danza compleja. Mm-hmm. Y no los hace más poderosos. Edu. Sí. Ah, bueno. Yo quería un poco interesarme cómo pasaron sobre todo de ese joven rebelde al profesor, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en ese tiempo hay un personaje en la educación en Estados Unidos que asesora a distintos presidentes, que es Alan Bloom, y que realmente ejerce un papel de inquisidor total, ¿no? Y sorprende que haya podido determinada gente pasar ese filtro, al que luego Alan Bloom se dedica todo el rato a desacreditar, ¿cómo vivieron esa experiencia? Si realmente fueron víctimas de esa persecución que ejerció ese... no sabemos cómo llamarlo. Inquisidor. Es que se trata como intelectual, pero realmente hace un ejercicio de inquisición. She's very interested in how do you become a teacher, having been a revolutionary and tal, with a figure like Alan Bloom. She says he's like an inquisitor. He's like a what? Inquisitor. Inquisitor. Inquisitional figure. Inquisitor. You know. Do you know Alan Bloom? Yeah. Sure. Yeah. How do you trespass? Que oye, no lo conozco. How do you? How do you could avoid his filters? Alan Bloom? Yeah. To become a university teacher. Oh. You mean the repression at the university? Historical accident. No, not really. It's partly. Total. So I became a teacher in 1965. Me convertí profesor en el 65. I had been arrested with 39 other people opposing the war in Vietnam. Me detuvieron junto a 39 por oponernos a la guerra de Vietnam. I was jailed for 10 days. Me metieron en la cárcel durante 10 días. And I met people in jail who were starting a freedom school. Y conocí gente que estaba montando una escuela libre. So I came out of jail and into my first teaching job. Salí de la cárcel ya con mi primer curro de trabajo. And from that day to this, teaching has been linked in my mind to issues of social justice, issues of racial justice. Pues entonces la educación, el profesor, el enseñar está unido a mi mente la lucha por la justicia social. And so I taught for many years before I went underground. I went underground in 1970. I taught for 5 years before that. O sea que ya estamos hablando de algo que había hecho antes de pasar a la clandestinidad, 5 años antes de pasar a la clandestinidad. And then, as you know, we were underground for 11 years. Después, como sabes, pues estuvimos 11 años clandestinos. And we came back under President Jimmy Carter's moment of amnesty. Y salimos pues en ese momento de Carter, de la amnistía de Carter. And the U.S. was in a posture of wanting to forget about the Vietnam War. Y en un momento en el que Estados Unidos querían olvidarse de todo lo que pasaba relativo a la guerra de Vietnam. And as my mother might have said, as my mother might have said, y como su madre dijo, Let's not talk about the bad things. Let's just remember the good things. Pues su madre diría, no hablemos de las cosas malas. Vamos a hablar de lo bueno. Su madre era muy optimista, como lo leéis en el libro. It was an odd moment. Fue un momento raro. I went back to teaching. Volví a enseñar. We had two children. We had two little children. Born under while we were fugitives. Nacidos ya en la, mientras estábamos huidos. So Bill just followed them. He had this idea that he'd never leave them out of his sight. So I followed them to preschool. Let him tell. Go ahead. Please. Okay, I followed my children to preschool, to kindergarten, to elementary school. Pues eso, fui educando en el preescolar, en la guardería y en la escuela elemental y primaria. And eventually I followed them to university. Hasta la universidad. But I was a school teacher and oh gosh, complicated history, but you can read about it here. So I was a school teacher and a political radical and an activist all at the same time. Era un profesor, un activista, un radical y un tal, todo al mismo tiempo. And I went back to graduate school at the age of 40. A los 40 me volví a graduar. And it happened that Bernadine was put before a grand jury and asked to testify against former comrades. Llevaron a Bernardina a un gran jurado y trataron de que testificara en contra de camaradas y amigos. She refused to testify. Se negó a confesar, vamos a. She refused to collaborate or to name names, yeah. And they put her in federal prison and they said we're going to keep you here until you talk. So we had adopted a young child, now we had three children, little children. Adoptamos un crío, ahora tenemos tres. And she was in prison indefinitely. Y estaba ya en prisión indefinida. And I was working as a teacher. Y yo trabajaba de profe. And trying to get go to school, but I dropped out for a period. Y pues trataba de llevarlos a clase, pero abandoné, vamos, me fracasé durante un tiempo. And I'm not going to tell you the whole story of how we got her out, but eventually we got Bernadine out of prison. Pero me voy a enrollar en cómo sacamos a Bernadine de la cárcel. And I went back to my studies. Vuelvo a mis estudios. I got a doctorate. Me doctoro. And I was hired at a university to be a professor. Y me contrataron en la universidad para ser profe. And Alan Bloom didn't stop me. Alan Bloom, nada, no pudo conmigo. I mean, and it's a result of our privilege in many ways. There's many aspects of it that are about privilege. There's no question. Many aspects of that are because of the privileges we had, like having a job and a good education, and so on. Algunos efectos de los algunos de los privilegios que tenemos. But I'm saying this partly to what? I'm saying this partly to say that this was the kind of tightrope we walked. There were many people who thought I couldn't possibly get a job, and I did. There were many people who thought I couldn't possibly get promoted or stay there, and I did. Lo dice por eso, que había mucha gente que pensaba no voy a conseguir un curro, no voy, me van a ascender y demás, pero lo hicieron. On the other hand, there are many, many academics in the United States. Hay muchos profesores, catedráticos en los Estados Unidos, profesores de universidad. Especially as the university becomes more and more corporatized, more and more like a corporation. Particularmente desde que las universidades son cada vez más parte de las corporaciones. Where they become more and more litmus tests for what's legitimate discourse at the university. Hay cada vez más legitimidad para discursos diferentes dentro de la universidad. And the clearest example in the United States, again and again, including at my university, incluso en su universidad, is the question of Palestine. La cuestión de Palestina. Academics who speak up about Palestine or who make that their academic work are always at risk. El verdadero riesgo es eso, centrar tu trabajo o hablar sobre la cuestión de Palestina en la universidad. We have a campaign going right now at my university about a young professor who was fired for no other reason than that he had spoken very harshly about Israel during the bombings of Gaza. Ahora mismo en su universidad hay una campaña en marcha de reclamar que reintegren a un profesor que despidieron por hablar con crudeza de lo que Israel estaba haciendo en Gaza. Not in his classes. No en su clase. On his cell phone. On his Twitter. On his Twitter account. That was his crime. His crime was. Apostilla Bernardín, que es, que fue por tuitear cosas. Anyway, there are technical things that make it more complicated, but I'm taking your point to be yes, the university is in the United States. Public universities are becoming corporatized, are becoming expensive. Students accrue unconscionable debt, and they also are becoming places where free speech is threatened. Las universidades de Estados Unidos cada vez son más caras, como funciona como corporaciones, que a la vez hay menos libertad de expresión, capacidad para poder hablar libremente. Let's take a few more. Yeah, sure. A few more. Quería proponerles un par de cosas y luego entrar en un pequeño debate que tiene con la llamada tecnología. ¿Lo has pasado diciendo? Sí. Well, he wants to talk back about two things you said and then start a little dialogue about technology. Okay. Una es sobre las conexiones entre el militarismo estadounidense y el Estado español. Please, about US militarism and the Spanish state. Habláis de la crisis y la dimensión ecológica que me parece que es central en esta crisis del capitalismo. You talk about crisis and environment dimension, which is good. Key thing in this issue. The environmental issue. Yeah. Environmentalism and environmentalism. Y por tanto la cuestión de la energía está también en el centro de muchas dinámicas del conflicto actual. So power issue is right in the center of the actual conflict. Power policies. You mean energy policies. Una de las razones por las que en los últimos años Estados Unidos ha tratado de tener un comando militar en África que hasta hace unos pocos años estaba tenía su sede lejos en Alemania. That the reason why the United States have moved his military command from Germany to Africa. África. África, yeah. Después de que varios países africanos se negasen a ser sede de ese comando africano de Estados Unidos, parte de las funcionalidades que va a tener esa base las está ejerciendo la base de Rota en el sur de España. After several African countries refused to be part of, to take part in this AFRICOM, some of the functions that should be in Africa are taking part in Rota, in the south of Spain, in a military U.S. military base in south of Spain, southern Spain. La segunda cosa es que sería muy interesante en este formato, no da para ello, como profundizar en las experiencias que tienen que ver con la lucha contra las políticas migratorias en Estados Unidos y en Europa, concretamente en el Estado español. Although right now it's difficult to do it, but he would like to get deeper into the immigration questions. No, Star State. Pero simplemente quizás al final de la charla podemos hablar más de esto. Having a drink after the chat, after your speech, okay. Same. I would like to talk to you after having a beer after the. Excellent. We'll stay up all night. Sí que quería contarles que dentro de la campaña estatal que se llama por el cierre de los centros de internamiento extranjeros. Que va a tener un encuentro aquí en diciembre de gente de todo el estado. Uno de los nodos que trabaja en esta campaña ha retomado el nombre del ferrocarril clandestino, que es un colectivo de Madrid. There is an established Spanish campaign again to close down all the immigration centers, which immigrants are recluse, arrested. One of the working teams that take part in this campaign has take the underground railroad as his name. Oh, oh great. Nice. Great, that's great to know. Want to say something about immigration? Yeah. Last question. Más allá de que, obviamente, la crítica que se ha hecho a la cuestión del control policial de la de Facebook, etc. Ahí, vale. Estaban aquí ahora dos vamos. Perdón. Creo que más allá de la cuestión del espionaje estatal, a través de las tecnologías de la información, quería plantear que bueno, si ya con la introducción de los medios de comunicación de masas, hubo autores como Gunther Anders o Pasolini que hablaban de la crisis de la percepción o de la mutación antropológica que implicaba. Hombre, dice inglés para todos. Talking about technology. Say it loud. Before Facebook, there were people like Gunther Anders or Pasolini who talk about the Blonde. Anthropological mutation of the perception crisis of. Gracias. Ahora termino. Al bombardeo, digamos, de informaciones y de estímulos comunicativos. Before Facebook era, okay, there were people like Gunther Anders and Pasolini who talk about the bombing, the effects of bombing of, images and information. Sure. Many years before. Okay, let's hope. It's hot, it's getting warm, we can talk later. Anthropological mutation of all this. Danny, I want to stop it. And that's right, the risk for your what you ask of the capacity for being astonished, to get astonished. So this is a risk for this for your second demand. The image bombing. He's saying that the constant bombing of images. Yeah, sure. Okay, I want to talk about two quick things that you raised, only two. The first is that we had a big campaign 2 years ago when NATO held its big meeting in Chicago. Hace dos años cuando la OTAN se reunió en Chicago, organizamos una campaña. And we organized a huge demonstration for a year. Una manifestación. Estuvimos durante un año montando, organizando una manifestación masiva, enorme. Which included telling people what NATO was. Que incluía decir a la gente que era la OTAN. Of course, we had to learn what NATO was. We had to do research. Aprovechamos para saber qué era la OTAN. Because I remember it as a child, the North Atlantic Treaty Organization. No, not anymore. Me acordaba que era la versión del Tratado Atlántico Norte desde que era de cuando era una cría, pero no sabía nada más. And so one of the astonishing things, of course, is that NATO is accountable to no one, no state, no person, no democratic sham even. Una de las cosas que descubrimos es que eso, que la OTAN no pertenece a un país, no pertenece a un estado, no pertenece a nadie. In many ways, it is a second U.S. military. Es como un segundo ejército estadounidense, de alguna manera. So the U.S. has its military, Air Force and Marines and Army and Navy, and it also has NATO. Por un lado, los Estados Unidos tienen su ejército, su armada, sus fuerzas aéreas, y por el otro, la OTAN. And I urge you all to look at where NATO bases are now around the world. Os animo a que miréis dónde están las bases de la OTAN en el mundo. One of the many NATO centers, series of centers, basically surrounds China. Y veréis que eso, que muchas de las bases de los Estados Unidos, pues, van rodeando, cercando a China. NATO maneuvers right off the coast of China. La OTAN va a hacerse maniobras por ahí por la costa, cerca de la costa de China. So I think it's very important for every country that participates or gives troops to expose NATO for what it is and try to shut it down. Vale, pues eso es fundamental, que en esos países en que participen de la OTAN exponer, contar qué es la OTAN y, por supuesto, tratar de acabar con ella. And I think the other important development that's happened almost without notice. Otro desarrollo importante que ocurrió casi sin que nos diéramos cuenta is the transformation of Latin America. Es la transformación de América Latina. So American military bases were, the U.S. military was thrown out of every country in Latin America except Colombia. Se liquidaron todas las bases de americanas Latinoamérica, excepto en Colombia. And I think that that has they have forced or bribed Colombia to use their military bases exactly because of their focus on Africa and AFRICOM, because they need to refuel to get their planes to Africa. Se en África, como tú decías. And to the Middle East. Y en Oriente Medio. And in Colombia there are many demonstrations against these military bases. Colombia hay manifestaciones enormes, muchas manifestaciones contra esas bases, la presencia de esas bases. And of course you can't talk about the transformations in Latin America without noting what Hugo Chavez and the Venezuelan people accomplished by putting forward the idea of a Bolivarian revolution. No puedes hablar de lo que ocurre en América Latina sin hablar de lo que Hugo Chávez y su revolución bolivariana hicieron o están haciendo. And making Latin America somewhat interdependent, but without the United States. Pues eso, hacer un tejido interconectado de países latinoamericanos sin los Estados Unidos. That's a whole other discussion, but I just want to say that when you look at U.S. military, that's a part of what's happened. Parte de lo que puedes hablar cuando hablas de, and the last note is that the U.S. military is now a mercenary army. El ejército de los Estados Unidos a día de hoy es un ejército de mercenarios. It's highly privatized. Está muy privatizado. It relies on mercenary contract killers. Echa mano de compañías de mercenarios, de asesinos. And instead of being a citizen army. En lugar de ser un ejército de ciudadanos de reclutamiento. It is now people who are young people who need jobs and can't get other work. Sí. Go in to the U.S. military. Se nutre de chavales que no pueden conseguir el trabajo y que van al ejército. Yeah. So that creates a whole new set of conditions both abroad and in homeland, what's called homeland security. Pues eso forma parte de la doctrina de seguridad, de así llamada de seguridad nacional. Do you want to say something? Okay. No. Woman, one last question from a woman. Hey. Sisters, there are two of them. There are many. Okay, get a few questions. Two. Las dos hermanas. Just one very brief question. Was there gender equality among the members of your group? Who changed the nappies, for example? Who cooked? I've never seen gender equality anywhere yet. But I think. Aún no he visto igualdad de género en ningún lado. Pero. But I can say for certain that the women in the Weather Underground were feminists. Las mujeres de la, con seguridad, considered la, ourselves la, part of the feminist movement. Las mujeres de Weather eran feministas y se consideran parte del movimiento feminista. And while we had differences in tactics with other American feminists, which were debated publicly, y a pesar de que pudiéramos tener diferencias tácticas respecto a otras feministas americanas que se conocían públicamente, in part because we felt that you had to be internationalist when you thought if you live in the United States, en parte porque sentíamos la necesidad de ser internacionalistas cuando vivíamos en los Estados Unidos, and take on as our cause the condition of women in the rest of the world, pues eso, hacer asumir como causa nuestra lo que les pasa a estas mujeres en el resto del mundo. Yeah, so we, it wasn't perfect. No eran perfectas. But it was pretty great. And to the great benefit of the men and everyone in the group, to the great benefit. La gran ventaja de los hombres en cualquier grupo. The women were willing to patiently educate us. Patiently, wait. Las mujeres estaban dispuestas a educarnos pacientemente. And to kick our ass when necessary. Darnos la patada cuando lo necesitábamos, cuando lo merecíamos. It's a funny thing, but I think confrontation. I can't imagine social change without only it. With love and education, and not confrontation too. No me puedo imaginar el cambio social sin confrontación, solo con palabras amables. Somehow you need both. That's my girl. Over here, there's a woman over here. Thank you so much for sharing this experience with us. And I'd like to know, from all these years of your experience as activists, what would be your biggest success or the thing you're, you know, really proud of, and what would be what you regret the most? So, en la segunda pregunta, gracias por compartir toda su experiencia. You can start it, but I want to say something. You know, the greatest catastrophe from our point of view was the period when Students for a Democratic Society was splitting and the Weather Underground was beginning. La mayor catástrofe para ellos fue cuando la organización de masas estudiantil de la que venía, la Estudiantes por una Sociedad Democrática, pues se dividió, se fraccionó, y de una de esas fracciones surgió The Weather Underground. Three of our close comrades and loved ones were killed in an accident in a townhouse in Greenwich Village, and every day from then till now we regret that and we mourn that. Tres de nuestros más queridos compañeros y amigos murieron en un accidente en Greenwich Village, y desde aquel día hasta hoy es algo de lo que se arrepiente y lamenta muchísimo. I say it was an accident, but it was symptomatic of something bigger than an accident. Digo que fue un accidente, pero era síntoma de algo mayor que solo de un accidente. We were gearing ourselves up to be fighters, which was unnatural for us. Nos desafiamos, nos retábamos a ser cada vez más luchadores, más aguerridos, lo que era no era propio de nosotros. And we became dogmatic, sectarian, and self-righteous, militarist. And militaristic. Eso nos llevó a ser dogmáticos, sectarios, militaristas. And so we're often characterized as having no regrets. Nos solemos caracterizar, solemos decir que no nos arrepentimos de nada, que no tenemos arrepentimientos. But even as young as you are, you have regrets. Pero incluso jóvenes como tú tenemos. You can't live without regrets. No vivimos sin arrepentirnos. And our deepest regret, I think, politically, is the confusion of friends for enemies. Nuestro mayor arrepentimiento político es haber confundido a amigos como enemigos. And the deep sense of self-righteousness that was powering us forward. Y ese sentimiento de corrección política que era el que nos empujaba hacia adelante. One thing I can be sure of is when I begin to feel sense of self-righteousness, I'm wrong. O sea que eso lo sé seguro. Cuando me siento, empiezo a sentir esa sensación de somewhere, estoy bueno. Yeah, somewhere I'm wrong. Yeah. So that's the greatest regret for me. Es mi gran arrepentimiento. We've written some about this. I have to say, I feel that I agree with Bill that our period of dogmatism, and intense correct line struggle was terrible and hurt us and hurt the movement. Estoy de acuerdo con Bill que ese momento dogmático fue lo que nos fastidió. Bueno. I think we went away from that and were much more continued struggle, but in a much more collaborative and cooperative way. Creo que pudimos superarlo, que abrimos el movimiento, la lucha, a una manera más colaborativa de funcionar. I think my biggest regret is that we were unable to stop the Vietnam War for another 5 years. Su mayor arrepentimiento es que no fueron capaces de parar la guerra de Vietnam durante otros 5 años. So 6,000 people a week were being murdered in our name. 6,000 personas cada semana mataban, el ejército americano mataba a 6,000 personas cada semana en su nombre, en nombre de los Estados Unidos. And soldiers returned home devastated and harmed in every physical and emotional way. Y los soldados venían a casa machacados, tocados tanto mental como físicamente. And the United States, of course, politicians never learned the lesson of that war, and so we're still fighting the fight to explain the war. Vale, entonces afirma que los políticos americanos nunca aprendieron la lección y continúan combatiendo la oportunidad de explicar el mundo. So you have politicians from John Kerry to what's his name? John McCain. John McCain. I want to forget his name. Who's a war criminal running for president? Así que nos encontramos a gente como desde John Kerry a John McCain, que fue un criminal de guerra, en la carrera hacia la presidencia. And the United States government is gearing up to celebrate, to commemorate the end of 50 years since the beginning of the Vietnam War. Y el presidente de Estados Unidos se atreve a celebrar el 50 aniversario del comienzo de la And there's no recognition, vast recognition, that the United States was routed militarily, defeated on the run, left the airplanes behind at Tanzanet Air Force Base. Mm-hmm. Dice, no hay ningún reconocimiento oficial de que los Estados Unidos fueron derrotados, que tuvieron que dejar los aviones y largarse a la carrera de Estados Unidos. Because it was an immoral and unjust war. Porque era una guerra inmoral e injusta. So I think that... In that sense, I just want to say that I feel that while we failed to stop white supremacy and American military wars, en la opinión, ves, one second, lo que fallaron es en no haber podido parar la guerra ni la supremacía blanca. We have no regrets for having tried our best. Sin embargo, no se arrepiente de haberlo intentado. And for continuing to have that be our goals. Y seguir hacia esos objetivos, hacia esas metas. And what about success? Yeah. Well, yeah, I mean, I don't think we personally or the Weather Underground can claim a success. No creo que ni ella ni la Weather Underground pueda reivindicar un éxito. But the movements that we were part of, I think, can claim many successes. Pero sin embargo, el movimiento de que tomaban parte sí que puede reivindicar muchos. The student movement, the anti-war movement, the Black Freedom movement, the Latino, struggle for justice. Los movimientos estudiantil, de justicia latina, el de liberación negra. Have progeny, have children and grandchildren. Tienen hijos. And I think that without that, we wouldn't have the gay rights movement that we have globally today. Sin eso, pues, por ejemplo, igual no hubiéramos tenido, tendríamos el movimiento gay que tenemos a nivel mundial. The environmental movement. El movimiento ecologista. Immigrant rights movements. El movimiento de los derechos de los. And so on. I think that the movements of today, that are global and international and activist, spring from that legacy. Él cree que el movimiento que tenemos ahora, que es internacional, global, vamos a llamarlo por ahí, tercer edificio, es legado, es hijo de ese movimiento. And a tiny little note, the result of the war, the result of the struggles, meant that the United States could not officially invade another country for 15 years. Como resulta de esa guerra, eso significó que oficialmente los Estados Unidos no serían capaces de invadir físicamente ningún otro país durante. So from 1975 to 1990, till the first Iraq War, there was covert wars, to be sure. Así que desde el Vietnam a la Primera Guerra del Golfo hubo bastantes guerras frías. But I think it's important that they were not able to mobilize the American people in that period of time. Pero es importante que no fueron capaces de movilizar a la gente. Yes, for an official war. Now para la guerra oficial. Now that's broken, of course. Last question? No? Two more questions? O sea, dos. Juanjo y tal. Por ahí. Diez aquí. Yo voy a pedir una cuestión, dos cuestiones. Una, que quizá cuando Estados Unidos pierde una guerra, no sé si ha perdido la guerra, porque ya la guerra en sí mismo es un gran negocio, entonces aunque la pierda han hecho un negocio. Maybe when the United States loses a war, maybe the winning itself is make it work, because war is a business. Of course, of course. Y después de la guerra sigue el negocio. And now, after the war, the business is going on, reconstruction. Yes, exactly. En el caso de Vietnam, por ejemplo, yo también me he autodefinido políticamente, digamos, con Vietnam, o contra la guerra de Vietnam, que hace pensar el hecho de que cuando vas a usar la camiseta ponga Made in Vietnam. Joder. La gente que murió y que luchó, y los que luchamos contra esa guerra, y al final resulta que la camiseta se hace en Vietnam a precios clavos. His creation, his activist creation was with the Vietnam War, so he's a bit disappointed when today he buys a T-shirt and the it says made in Vietnam. Yeah, exactly. What we were doing. Eso es una cuestión. Otra. Era una. Hace unos años estaba yo en Italia unos meses. Years ago, I was in Italy for some months. Y fui a una playa llena de Adriático. I went to a beach in the Adriatic Sea. Y la playa estaba llena de cangrejos, y los muermes y espuma, un olor hediondo. And the beach was spoiled, environment is spoiled. Okay. Mm-hmm. Y la gente estaba allí con sus sombrillas, sus toallas, allí tranquilamente. Y yo pensaba, bueno, en España una playa que estuviera en estas condiciones, la gente no la aceptaría. Spain, people wouldn't accept a beach in this bad condition. Si añadimos que en aquel momento, a pocos kilómetros al otro lado del Adriático, la gente estaba matándose y la otra bombardeando y la gente estaba tranquila, yo reflexionaba de bueno, qué capacidad tiene el ser humano para adaptarse si la adaptación se hace poco a poco. Es como los cangrejos cuando los metes al lado ya. Si lo metes y calientas poco a poco, no se entera, no se entera, pero si le metes con agua hirviendo, sufre. So, he was quite concerned about what's the human capacity to adapt when on the other side of the Atlantic people were being killed and were bombing. I'm not understanding it, but say it again. It's quite a difficult situation. It's a reflection more than any question. I think so. He was in an Italian beach and in the other side there was a war. So, what about the humankind? What about humankind? Yeah. Digo esto porque, bueno, la guerra de Vietnam fue un revulsivo a nivel mundial. Por lo menos la gente que aquí empezamos a tomar conciencia de estas cosas era un revulsivo para nosotros. Y la facilidad con que ahora se destruyen países, no solamente la facilidad, sino la rapidez con que aquí en unos pocos meses se destruyen un país entero a bombazos. ¿Eh? Y sin embargo, ya parece como es normal. Estados Unidos bombardean. Nowadays it's normal that the United States are bombing and destroying one more country, like something assumed. Okay? Yeah, no, I agree. Nobody cares about another US bombing. He's not asking a question. No. Okay. Okay. So it's good. I agree. Como habéis dicho antes, las bases españolas, andaluzas, americanas están siendo utilizadas para el tema de invadir África. Se supone que van a matar los virus de aguas con las metralletas o con las bombas, ¿no? Y no hay un revulsivo. Yo no siento que en este país haya un revulsivo un poco generalizado sobre ese tema. Otro ejemplo que tenemos muy cercano, pues aquí estamos en movimiento de parados reclamando puestos de trabajo en la fábrica de armas, que es una fábrica americana. Y resulta que no puedes tampoco, porque hasta los sindicalistas más radicales te dicen que es un puesto de trabajo, me cago en la puta. To the extent I understand your point. Okay. Should I go? Can I say something? Can I speak? Okay. So, to the extent that I understand your point, help me translate. To the extent that I understand your point, entiendo tu punto de vista. I agree. Estoy de acuerdo. And one of the points is that war is a business. La guerra es un negocio. And when we look at Dick Cheney, the Vice President of the United States, and also the major person in Halliburton, Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos, y al mismo puesto directivo de Halliburton. He wins when he bombs. Gana cuando hay bombas. And he wins when he rebuilds. Y gana cuando reconstruye. It's a really revolting and very revealing scenario. Es algo, un escenario vomitivo. But I think the other thing that is important in your observation is that there are certain questions that we should ask ourselves again and again, especially in a period of movement building. In a period of crisis like today. En un momento así de reconstrucción es algo que nos deberíamos preguntar. What does it mean to be human in the 21st century? ¿Qué significa ser humano en el siglo XXI? What do we want to? What kind of society do we want to live in? ¿Qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir? Can we imagine a world different than the world we have today, and then work toward that world? Imaginemos un mundo diferente que queremos vivir. And these deeper questions are questions that have to be brought to everybody. They're not just our questions, they're the questions that are before us right now. Esas no son preguntas solo para ellos, sino para todos, las que tenemos delante de nosotros. And the central questions to me are, what does it mean to be human today? What does it mean to be human today? ¿Qué significa ser humano hoy? And Where are we on the clock of the universe? Y somos el the clock, then. You mean? Mm-hmm. Time. Ah, vale. Time. Tick, tick, tick, tick. Que somos eso, que estamos en el ritmo de que nos marca el mundo. El universo, perdón. ¿Estás cuestión? Retomar el tema de la educación. Dile, estuvo presentando el jueves el libro, uno de los libros, el de Enseñar un día con cómic, que habla sobre sus ideas, su experiencia sobre la educación. Me gustaría que nos contaras un poco, bueno, ya hablaste sobre la educación en general y sobre cómo lidiar con las instituciones convencionales, lo que se podría hacer para aprovechar una enseñanza valiosa. Y entonces, aparte de esa experiencia, si tuviste experiencia en movimientos alternativos, en escuela alternativa, y cómo valoras tú en Estados Unidos esas experiencias de educación alternativa, que pueden ser tanto con la construcción de escuelas alternativas como al margen del Estado y del capital privado, como con la educación en casa y los movimientos de descolarización. Yo quisiera alternative education. In informal institutions and in at home and well inside the family. You mean he's referring to this? Yeah. Yeah. I mean, I think we had a great discussion the other day about education. Okay. He's waiting for you to turn some. So, you know, I've spent my life as a teacher, my adult life as a teacher, as an educator. And I've never believed that education takes place only in formal schools. That's one reflection and sometimes a perverse reflection of education. Because education for free people is always based on initiative, courage, and imagination. And schooling as we know it, I'm sorry. And schooling as we know it is too often based on obedience and conformity. The hallmarks of every authoritarian regime throughout history. And so my education project, yes, I fight for schools that can be places of freedom. Lucha por pelea por que las escuelas sean lugares de educación y de libertad. But I think that the street and the demonstration and the action and the strike and the organization and the en las calles, manifestaciones, las luchas, las huelgas are also sites of education. También son sitios de educación. In fact, in my deepest being, I believe that education and living are the same thing. Educación y la vida son lo mismo. And the more self-conscious we are about making living a project of education, the better off we'll be. Me acabo de perder la suerte. Estoy ya blanco. Sorry. It's okay. Para hacer la vida un proyecto educativo, mejor viviremos. Perfecto, gracias. So I'm going to shift gears. I want to say a last word. Do you want to say a last word? I do. I okay. want to say just two things. We'll be done. I think what Bill is saying in part is that we can't search for the great leader who's going to save us and save the planet. No podemos pretender buscar al gran líder que nos salve. In my opinion, great leaders only emerge when there's massive social struggles. Los grandes líderes solo aparecen cuando las masas empujan hacia las. And so our job. When Bill says we have access to the classroom and the place of work and the school. Streets and the yeah. schools and the hospitals, that's what we have access to, and that's where we have to organize because we have no chance of winning any of these struggles that this man documented so well without demand. Sin proponerlo, sin pedirlo, no podemos ganar ninguna de esas guerras que Juanjo documentó. Y también anima eso, a luchar en todos esos frentes sectoriales que dijo educación, sanidad, vivienda. Naomi Klein's new book has a new book. El nuevo libro de Naomi Klein. Called This Changes Everything. Esto cambia todo, se llama. And her thesis is capitalism cannot solve any of these urgent global crises. Y su tesis es que el capitalismo no será capaz de resolver ninguna de esas crisis globales urgentes. And so taking on these issues is in a way pushing into some future that is not financed capital controlling the world. And I think one other person I look to, Emmanuel Wallerstein, Emmanuel Wallerstein, an economist, a Marxist economist, says that we can't see what is next. Podemos ver lo que nos viene. In feudalism, nobody could imagine capitalism. En el feudalismo, nadie imaginaba el capitalismo. Nadie podría ver el capitalismo. People studying and thinking about it couldn't have predicted it. Los estudiantes, ¿verdad?, no lo pudieron predecir. And he argues that what we do in a period like this, lo que hacemos en un momento como ahora, is in all of our struggles, en todas nuestras luchas, insert the argument for three things. Tres cosas. Tres, well, within every cause, do three things. Todo lleva tres cosas. More democracy. Más democracia. More equality. Más igualdad. More peace. Más paz. I think that's, you know, something to mull over in our daily work. Eso es lo que nos hacemos en nuestro día a día. And I'll have a last word also, and then we can talk endlessly all night in your case. You want to translate that or not? Sí, pues, vale, una última cosa, okay. Y ya a partir de ahí podemos hablar todo lo que queráis. En tu caso, la última, toda la noche. Vamos a cervezas. Juanjo, me parece que va por ti. You know, we are very hopeful people. Somos gente muy optimista. But we're not optimists. Al revés. Tenemos esperanzas, pero no somos optimistas. Yes, we are. No. And we're not. And we're not. Yes, and, we are. And, no, we're not. We're not optimists, and we're not pessimists. Bueno, eres optimista, no es pesimista, pero no es optimista. Not optimists and not pessimists. Ni optimista ni pesimista. Because optimists and pessimists both are deterministic. They think they know what's going to come. Tanto pesimismo como optimismo son deterministas y piensan que saben lo que va a ocurrir. But nobody knows what's going to come next. Pero nadie sabe lo que viene. The day before Occupy, you didn't predict it, and I didn't predict it. El día antes del movimiento Occupy, ni vosotros lo sabíais, ni yo lo sabía. Ni nosotros sabíamos. The day before the Black Freedom Movement began with Rosa Parks in the south of the United States, nobody predicted it. El día antes de que Rosa Parks se negara a levantarse del autobús aquel, nadie lo predecía. But then when that thing happens, everybody looks back and says, oh, well, that was inevitable. Pero cuando pasa, todo el mundo mira para atrás y dice, claro. And then they criticize it. And then they, yeah, right. But my point is that you can choose to be hopeful without saying, I'm sure how it's going to turn out. Pero él prefiere ser eso, tener esperanza en saber cómo va, llegar a conocer cómo va a cambiar esto. And I draw inspiration from a lot of places, but let me give you one example. He sacado inspiración de muchos sitios, pero os voy a dar un ejemplo. The great Rosa Luxemburg, in prison during World War I for refusing to support her government in World War I. Rosa Luxemburgo en la cárcel por negarse a apoyar la Primera Guerra Mundial. Was engaged in correspondence with many of her friends. Tenía correspondencia con muchos otros amigos. One letter she got was from a comrade who said. Una de las cartas que le llega es la de un camarada que le dice. Rosa, we're lost without your leadership. We Rosa, don't know what to do. Rosa, estamos perdidos sin ti. No sabemos qué hacer. We need you so badly. The movement's falling apart. Necesitamos desesperadamente. El movimiento está cayendo a cachos. And Luxemburg wrote back a very stern letter. Y Rosa le manda una carta durilla. First, she said, "Stop whining." Deja de quejaros. Is that the word for whining? Sí. Well, lloriquear. Okay. Good. Stop whining. And second, she said, "You must find a way to be a mensch." I'll get you. Tenéis que encontrar la forma de ser unos. To be a mensch. Mensch. M-E-N-S-C-H. M-E-N-S-C-H. Mensch, como suena. M-E-N-S-C-H. You have to spell it right so you can Google it. M-E-N-S-C-H. Para que lo googleicéis. And she said, I can't define. Mensch is a Yiddish word. Mensch es una palabra Yiddish. Yeah. But she said, I can't define it for you. No te lo voy a definir. No te lo puedo definir. Except to say that a mensch is someone who loves her own life enough to enjoy a bottle of wine with friends, the sunrise and the sunset, taking care of the children and the elders. Excepto que un mensch es una persona que disfruta de una botella de vino, del sol poniéndose, una puesta de sol, de un amanecer, y de estar con la familia y con los niños. Did you say a bottle of wine with friends? Yes, good, okay. But a mensch is also someone who loves the world enough to put her shoulder on history's wheel when history requires it. pero un mensch es también la persona que arrima el hombro cuando la rueda de la historia se lo pide. There's no formula for being a mensch. No hay fórmulas para ser un mensch. But you must work it out every day. Te lo tienes que currar cada día. And my advice to you is be a mensch. Y consejo para vosotros ser unos mensch. Thank you. Si queréis profundizar un poco las maravillosas historias que nos cuenta Bill, podéis tanto adquirir su libro 10 de fuga, que cuando estaba en el libro de Gran para que tengáis una firma, o el libro Enseñar, Viaje Cómic, que es su libro más mítico en inglés, que es su novela gráfica. Muchas gracias. Que os firma también si queréis.